es una nueva vida para el que desea cambiar. Él es admirable, luz del mundo y buen pastor. Es amigo fiel, mi hermano, Señor y Dios. Por eso hoy canto gloria, aleluya. Es una nueva vida para el que desee.